eterno tu llanto. Ojalá pagues caro el haberme engañado un queriendo. Compañero, cantemos todos como lo hacía el oso. Un claro poderoso que vamos a demostrar. Haciendo lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Hora Libre por el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles qué es lo que está pasando en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y no lo voy a hacer sola, porque como siempre me acompaña mi querida compañera Yael Blanca. Hola Yael, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos cómo estás, Santo? Muy bien, acá ya palpitando este fin de semana largo. Sí, sí, una primavera fría, pero primavera. Pero primavera, hermosa. Hay sol. Hay sol, hay bici, hay alergias también, ¿eh? Muchas, ¿no? Muchas, muchas, denominador común en muchas personas. ¿Viste? Incluso yo, que tengo los ojos así como... Estás mejor igual que la semana pasada. ¿No? No sé si tanto, me parece bueno, que... Las apariencias engañan. Exactamente, lo disimulo bastante. Hoy tenemos un programa maravilloso. Hoy sí viste que vos siempre decís, tenemos un programa especial. Hoy lo tenemos hipercargado. O sea, si durara 2 horas este programa, igual tendríamos material. Yo creo que sí, ¿eh? Hay un montón de cosas. Porque hoy nos va a visitar, así desde la virtualidad, una escuela muy especial, que es la Escuela 18 del Distrito Escolar 4, y se llama Provincia de La Rioja. ¿Y por qué es muy especial esta escuela? Por muchas razones. Entre ellas, es una escuela del barrio que queda muy cerca, en Hernandarias 556, porque trabajamos hace muchos, muchos años, no solamente con el proyecto de radio, y han venido a la radio varias veces, sino también con el proyecto de Hora Libre TV, con proyectos de literatura. Digamos que hacemos muchos proyectos con esta escuela. Así que, personalmente... como la semana pasada, la anterior dije la 19, esta semana digo la 18, no porque me venda, sino porque son todas escuelas muy queridas para mí del barrio. Y estuvimos trabajando, no puedo creerlo todavía, desde abril, marzo, abril, con todos los imponderables que fueron surgiendo a lo largo del año. Y estuvimos trabajando con una loca idea que nos propusimos, que fue realizar diferentes biografías de mujeres que, ya sea en el arte como en la política, en este caso, no han tenido voz o han sido invisibilizadas.

que hicieron los chicos y las chicas de sexto grado de la Escuela 18, Distrito Cuarto, sobre María Elena Walsh, la primera de una serie de biografías en las que estuvieron trabajando en este proyecto de biografías de mujeres que fueron desobedientes. Mujeres que fueron desobedientes, pero no te voy a contar yo lo que pasó. Tenemos a los chicos y a las chicas del otro lado de la pantalla, sexto grado, que quiero decir algo. Sí. Sexto grado estuvo en Hora Libre TV, pero nunca pudo venir a la radio, así que es su primera incursión en radio. O sea que este es el debut de sexto grado. Hola, sexto grado, ¿cómo les va? Están ahí del otro lado. Ahí los escuchamos, pero qué bueno. Les vamos a contar a quienes nos están escuchando del otro lado de la radio que acá todas las comunicaciones las establecemos a través de Meet. O sea, esto es una videollamada. Y estamos viendo a todos los chicos y las chicas que están en la escuela, se ven los bancos de la escuela. ¿En qué parte de la escuela están? ¿Nos quieren contar? En la sala de informática. La sala de informática siempre es como el búnker tecnológico de la escuela. Sí, como el otro día, ¿no? También exacto. Lo hicimos en la sala de informática. Pero qué bueno. ¿Y cómo se está escuchando el programa desde allá? Bien. Excelente. Ay, pero qué placer. ¿Viste? Qué placer. ¿Escucharon recién la biografía que pasamos? Sí. ¿Alguno de ustedes hizo esta biografía? Sí. A ver si se puede acercar a algunas de esas voces que escuchábamos recién en la biografía de María Elena Walsh. ¿Quién se anima a acercarse? Así nos cuenta un poquito. Yo, hola. Ahí está el primer valiente. ¿Cómo se llama? Lucas. Lucas, ¿vos pusiste tu voz para esta biografía, Lucas? Sí. ¿Y qué se sintió? ¿Cómo fue eso? Sentí que lo hice todo mal porque no se me entendió mucho. Pero no, yo te digo desde ya que lo hiciste bárbaro, se entendió muy bien. No, es verdad, Lucas, lo hiciste perfecto. Aparte, está bueno que podamos contar un poquito, si tenés ganas, Lucas, cómo fue. ¿Qué es lo primero que tuvieron que hacer cuando eligieron a quién hacer? En este caso, para Elena Walsh, ¿qué es lo que tuvieron que hacer con la seño? Hicimos las biografías, primero las estudiamos y leímos cuentos sobre gente que había sido como así... represada, por así decirlo. ¿Cómo se dice eso? Represada. Reprimida. O sea, de mujeres reprimidas. Reprimida. Y por la dictadura. Por la dictadura en el momento machista y patriarcal que se estaba manteniendo en ese momento en la Argentina. Y en casi todo el mundo. Y después de eso hicimos un par de biografías. Y de ahí sacamos mucha información. Y de la información la resumimos en una mini biografía y la hicimos así como ahora se escucha. Bien, tuvimos entonces un proceso de investigación, que fue el que estás contando un poco vos, después un proceso de escritura, que aparte tenía que seguir ciertos parámetros, porque esto que está cantando Lucas, y que vamos a ver cuántas más llegamos a escuchar hoy, son una serie, con lo cual hay una estructura que es fija y después lo que cambia es un poco el contenido, pero claro. No podíamos hacer una muy larga y otra muy corta. Entonces tuvimos que, a partir de la primera que hicimos, fuimos como mejorándolas. La primera que hicimos fue sobre Mercedes Sosa. En ese caso todavía estábamos trabajando con una de las dos burbujas. Y después fuimos mejorándolas, viendo si poníamos muchas voces, pocas voces, manteniendo como la introducción y el cierre siempre con la misma persona. Intentando mantener como una estructura fija para que fuera por ahí más sencillo. Y después pueden contar. De hecho, cuando estuvimos grabando ahí, ¿o no? En la sala de informática. En la sala de informática. Nos poníamos en grupo, grabábamos, repetíamos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Quién la pasó muy mal? Más o menos. Todos. Todos dicen. Ahí levantan las manos. A ver si se acerca. ¿Se anima a acercar alguien más para hablar acá cerquita del micrófono, de la pantalla y contarnos cómo fue su experiencia? Ay, veo que se acerca alguien, muy bien. Nosotras los vemos y las vemos muy chiquititas, pero sí. Si no nos escucha, por eso les pedimos que se acerquen. Acá se acercó uno. Ay, vemos a alguien. ¿Cómo te llamas? Maxi. ¿Maxi? Sí, corregí el barrijo. Así, para adelante, ahí. ¿Cómo fue grabar, Maxi? Máximo, ¿cómo fue grabar? Muy bueno. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué biografía grabaste vos? La de María Elena Walsh. Ah, vos también estuviste en esta. Buenísimo. ¿Y cómo fue eso de grabar ante un micrófono? ¿Salió bien en la primera grabación o hubo que repetirlo? Solo hubo que repetirlo dos veces. Ah, qué genio, qué genio. Porque acá no sabes todas las veces que tenemos que repetir. A veces cuando hay que grabar algo, repetimos, pero cinco veces. Y eso que hacemos radio es un montón. ¿Y te gusta cómo quedó? Porque entre la grabación, la escritura y después la edición pasan un montón de cosas. Por ahí si lo hubiera editado otra persona lo habría editado distinto. ¿Te gusta cómo quedó? ¿Estás conforme? Sí. Sí. Bien. Buenísimo. ¿Cuántos son ahí en la sala de informática? ¿Son muchos? No, 21. Bueno, digo que están conservando muy bien el silencio. Saben de radio estos chicos y estas chicas, ¿eh? Sí, pensá que estuvieron en televisión también, y ¿no? Estuvieron, claro, ya están súper cancheros y cancheras en esto. Tenemos otras biografías, ¿no, señor? Sí. Quiero aclarar una cosa más. El sexto grado hizo biografías de mujeres vinculadas con el arte. Ah, muy bien. Y séptimo grado con la política. Perfecto. Vamos a hacer más fácil, si te parece, ya que tenemos todas acá. Ya escuchamos la de María Elena. ¿Les parece que escuchemos la de Alfonsina, la de Lola o la de Mercedes? Sin... Lola. ¿Lola? ¿La de Lola? Bueno, así no, Lola, quedamos con Lola. ¿Sí? Vamos a escuchar la de Lola entonces. ¿Les parece? Excelente. Escuchamos entonces la biografía de Lola Mora y seguimos hablando con los chicos y las chicas de sexto grado de la Escuela Provincia de La Rioja. Las desobedientes. Biografías de mujeres que se animaron a ser ellas mismas. Hoy Lola Mora, escultora feminista argentina. Dolores Candelario Mora Vega, más conocida como Lola Mora, llegó al mundo en noviembre de 1866 o en abril de 1867, en la provincia de Tucumán. No se sabe bien. De chiquita fue bautizada en Salta y luego se mudaron a Tucumán. En esas tierras, Lola comenzó sus estudios primarios. Estudió en el Colegio Sarmiento, destacándose en materias como dibujo y piano. Fue la tercera de siete hermanos, tres varones y cuatro mujeres. Lola crecía, estudiaba, dibujaba, enhebrando los sueños y las metas de un adolescente del siglo XIX. Sin embargo, a los 18 sufrió un gran golpe. Sus padres fallecieron con una diferencia de 2 días, ella por neumonía y él por un ataque al corazón. Después de ese momento, quedó bajo la protección del marido de la hermana. La joven Lola comenzó a retratar a las personalidades tucumanas. De este modo, ingresó a cierto círculo del poder de aquella provincia y los diversos encargos no se hicieron esperar. En 1894 exhibió por primera vez una gran colección de todos aquellos retratos de los gobernadores tucumanos que produjo hasta el momento. La muestra recibió muy buenas críticas y de alguna manera la puso en el mapa del escenario pictórico como una destacada artista. 2 años después del trágico final de sus padres, conoció al pintor italiano Santiago Falcucci. Aprendió a pintar y lo hacía tan bien que pronto lo hizo mejor que su maestro. Aprovechando el éxito, viajó a Buenos Aires para solicitar una beca y perfeccionar sus estudios en Roma. Se decía que era amante de Julio Argentino Roca. También se decía que era bisexual. Pero lo cierto es que a los 42 años se casó con Luis Hernández Sotero, de quien se separó a los 5 años de casada. Sus obras principales fueron La Fuente de las Nereidas, en la Costanera Sur, los bajorrelieves de la Casa de la Independencia en San Miguel de Tucumán, la Estatua de la Libertad en la Plaza Independencia, también en San Miguel de Tucumán, entre otras. Su único premio fue el reconocimiento en 1999 por la Dirección General de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lola fue la primera escultora latinoamericana feminista. Era audaz y tenía un estilo personal hasta para vestirse. Usaba pantalones babucha, estilo machas de campo, en una época que las mujeres usaban faldas y vestidos para trabajar más cómoda, e ideas claras sobre qué quería lograr, dinero para poder financiar sus obras, que eran elogiadas. Aunque muchas veces no fueron expuestas donde se había planeado, porque pretendían que las modifique. Luchó por ser reconocida, por defender el valor estético de sus obras y con el tiempo logró lo que quería. una mujer que luchó por sus derechos dentro de un mundo que era mayormente de hombres. En su memoria, el Congreso de la Nación Argentina instituyó el 17 de noviembre, día de su nacimiento, como el Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas. Esta fue una producción de las y los alumnos de sexto grado de la Escuela 18, Distrito Escolar 4, Provincia de La Rioja. Buenísima esta biografía de Lola Mora que hicieron los chicos y las chicas de sexto grado. Y acá me llegó una información súper importante. ¿Está por ahí Taina Ramos? ¿Está por ahí? Porque acá tenemos a su tío JR, que es nuestro operador técnico, que es el que hace la magia. Y queremos saludarla muy especialmente, pero ahí Taina no sé si es... No se quiere asomar. Tiene ganas de hablar. ¿Cómo va? Les cuento que no quiere saber nada de aparecer ni de hablar. Que lo charle con su tío después, que fue el que la buchoneó. Lo charla con el tío después. Exactamente. Le mandamos un beso, aunque sea la mano. Ahí va. Le mandamos un beso grande. Perfecto. Muy bien. Bueno... Yo me hago una pregunta que quiero que me respondan ustedes, y es ¿por qué decidieron ponerle a estas mujeres desobedientes? ¿Por qué para ustedes estas mujeres son o fueron desobedientes? ¿Alguien me puede explicar por qué decidieron nombrarlas así? Camilo me parece que se acerca, si no veo mal. Veo bien. Hola, Camilo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué se llaman las desobedientes las biografías que hicimos? Se llaman las desobedientes porque fueron mujeres que, qué sé yo, como que rompían un poco las reglas y luchaban por lo que querían. Perfecto, clarísimo. ¿Algo más que decir al respecto? No, creo que no. Lo que sí es que me costó mucho hacer la biografía. No me digas. Yo no lo dije, lo acabas de decir vos. Te ponías muy nerviosa y te reías, pero estaba muy bien igual. Pero tuvimos que grabar como 7 veces lo mío. No hay problema. Está bien, suele pasar y está buenísimo porque aparte esa práctica después lo que te da es como más soltura, ¿no? Igual y Camilo mejor. Tiene una soltura tremenda, yo, pero se reía. Yo lo veo muy locutor. No sabes. A Camilo. Camilo, ¿y te acordás de quiénes eran las otras biografías? Porque acá escuchamos la de María Elena Walsh y la de Lola Mora, pero hay dos más, ¿no? Nos quedaba la de Mercedes Sosa y la de Alfonsina Storni. Buenísimo, ¿y las van a pasar sí, dentro de poco? Sí, eso iba a decir, como son 8, hoy vamos a escuchar estas, vamos a escuchar en un rato las de séptimo, y las que no salgan hoy al aire van a salir la semana que viene en Hora Libre a la Mañana, para que todas las biografías estén circulando en el aire de Riachuelo. Excelente, porque aparte están muy buenas, sumamente profesional, mucha información, me gusta ahí la musicalización. Los y las felicito porque hicieron un trabajo maravilloso. Ya estamos promediando el final de este primer bloque, ahora vamos a ir con séptimo también. ¿Ustedes quieren agregar algo más? ¿Quieren mandar algún saludo? Este es su momento, este es su espacio. ¿Tienen ganas? Ahí veo una manito que saluda, pero... Paren. A ver, una cosa, a ver si les parece, porque así no escuchamos nada. ¿Quiere alguien presentar el tema que vamos a escuchar? Más vale que sea el mismo tema que busqué, ¿eh? Por yo favor, presento, no se confundan. Yo te lo presento, que lo elegí yo. Dale. Si no me equivoco, es si es el que estoy pensando que van a poner, porque elegimos dos, ¿no? Elegimos dos que fueron los que más... Ah, no te... Bueno, pero yo elegí uno, le dije a la señora. ¿Sabés cuál es? ¿Cuál es? No me acuerdo. Bien, todo muy natural. Bueno, jugátela por ahí. A ver si adivinas, dale. Sola. Elegimos entre 12 que tendríamos que poner una canción que nos guste y alguien. ¿Pero cuál elegimos? Al lío que se armó. Ah, viste, yo quiero ser democrática y no funciona la democracia. Siempre se arma lío con el tema de las canciones. Bueno, pero paren, vamos a hacer más fácil. Es el tema de Woz. ¿Quién lo presenta y nos vamos escuchando este tema? ¿Puedes presentarlo? El tema era más porque nos gustó, pero el otro se trataba más de las mujeres. Se llama el tema de Woz.

cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Seguimos en Hora Libre con la Escuela 18 del Distrito Cuarto, escuela llamada Provincia de La Rioja, que hoy nos vino a visitar desde la virtualidad, y recién tuvimos un meet con sexto grado que nos estuvo contando acerca de este proyecto de biografías de mujeres que fueron desobedientes y nos mostraron dos de sus producciones brillantes que seguirán circulando acá por el aire de FM Riachuelo, así que seguramente en alguna otra transmisión las escuchen. Y ahora vamos a seguir con esta escuela y tenemos otro grado, pero no quisiera antes mencionar a nuestra querida operadora técnica Ludmila y agradecerle como siempre ahí por su aguante y por estar del otro lado siempre pendiente, porque acá cambiamos muchas cosas a veces. Entonces tiramos seña, pásame el audio 1, el 2, este no, matame la canción, y ella está ahí, siempre, como atenta, un pulpo, como un pulpo, tirando magia ahí con todas las teclas. Les decía, entonces, tenemos ahora a séptimo grado. El séptimo grado, el último año, los últimos meses de séptimo grado. ¡Ay, qué ¿Cómo nostalgia. Estamos por ahí? ¿Nos escuchan? ¡Hola, séptimo! Hay, ahora hay voces como más distintas, grave, ¿no? Más graves. Sí, parte del proceso de la preadolescencia. ¿Cómo les va? ¡Bien! Vamos todavía. ¿Se está escuchando bien desde ahí? Sí. Excelente, les contamos que séptimo ahora está también en el aula de informática. Hicieron así como un cambiazo, como hacemos siempre acá en la radio, ¿no? Sale los integrantes de un bloque y entran los integrantes del otro. Exactamente eso. Y acá hicimos eso. ¿Cuántos son ahí? ¿Son muchos, son pocos? No vemos muy bien. ¡22! ¿También son 22? Sí. Bien. ¿Y tenemos algún representante o alguna representante que se anime acá a acercarse? Así la podemos ver más de cerquita y los escuchamos mejor. ¿Hay alguien que se anime a dar el puntapié inicial y que nos cuente de qué biografía estuvieron haciendo? Hablemos todos juntos. ¿Van a hablar en coro todos juntos? No se ven. Vamos a tornar. A ver. Bueno, excelente, me encanta. Los turnos son súper importantes en radio. Bueno, entonces, a ver, ¿quién me va a contar acerca de qué mujeres estuvieron investigando para hacer las biografías? Bien, ahí escuché. Y también Paola Bombara. Escuché, paren. Julieta Lanteri, escuché Paula Bombara, que es algo que vamos a adelantar después. Uh-huh. Y me faltan tres más. Julieta Lanteri. Dijeron Evita Duarte. Para. A ver, escuchen, porque no sé, ustedes piensan que se entiende, pero no se entiende. Necesitamos que una persona se acerque a hablar, porque si no, no se escucha. Una. Y después, si quieren, rotan. Acá, Antonella. Ay, va, gracias, Antonella. Mi tocaya, otra Antonella. Somos dos. Acércate, Anto. Contanos. Hicimos la de Juana Roucobuela, Julieta Landieri, Evita Perón, Nora Cortiñas, Paula Bombara y muchas más. A ver, ahí estamos. En realidad lo que está diciendo Antonella, la voy a ayudar, es que hicieron las biografías de Nora Cortiña, Julieta Lantieri, Eva Duarte, porque con Edith estuvimos charlando, es Eva Duarte, exacto, después si no queda otra vez ahí invisibilizada detrás de Perón, y Juana Roucobuela. Y de Paula Bombara estuvieron investigando porque se nos están adelantando. Ayer tuvimos un encuentro con Paula Bombara. Buenísimo. Entonces, para poder preguntarles cosas, había que investigar y preguntar, sí, para poder hacer las preguntas sobre su biografía y sobre un libro que, ¿cómo se llama la novela que leyeron? La Desobediente. Se llama La Desobediente, como la serie de biografías que armamos entre sexto me y séptimo. Me cierra todo ahora, ¿no? Sí, y ahora estamos leyendo La Chica Pájaro. Perfecto. Ah, La Chica Pájaro. Y ahora estamos leyendo hablando de La Chica Exacto, Pájaro. La Chica Pájaro de Paula Bombara. ¿Y quién puede contar un poquito en esta en este proceso de elección y de armado de las biografías cómo fue? ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? ¿Quién se acerca y nos cuenta? Si no es Antonella, otra persona. Ahí se acerca Clarisa. Dale, Clarisa. Clarisa. Muy bien, buscamos ahí la tenemos a Clarita. Buscamos información para estar informados de cuáles fueron sus rebeldías y después con eso íbamos armando biografías por grupo y después el que ganaba era lo que iba a salir después en la radio. Me encantó esto que dijiste de saber cuáles eran sus rebeldías. ¿Te acordás de algunas rebeldías de estas mujeres? Por ejemplo, Julieta Lantieri, para poder ir a votar, se tuvo que vestir de hombre. Bien, bien. ¿Alguien se acuerda de otra que quiera mencionar? ¿Alguna de estas rebeldías de las que ustedes pudieron? Ahí viene Lara. Muy bien, Lara, te esperamos. La vemos cómo se acerca. Muy bien, porque hay protocolo acá, hay distancia ahí en el aula. Por eso hay que esperar hasta que se acerquen a la pantalla. Contanos, ¿de cuál te acordás? Evita Perón me parece que había sido una de las que formaban la Plaza de Mayo. No, esa es Nora. No era Evita. Está bien, igual es válido. Está bien. No te vayas, Lara, no pasa nada. Mirá que esto no es el programa de, ¿cómo se llama? Iván de Pineda. No es que tienen que responder correcto. No perdiste. No y, perdiste. Y aparte, me parece, no sé, alguna o alguno le pare, supongo que las conocían, digamos, a todas estas, en este caso estas cuatro que ustedes biografiaron. ¿Las conocían? ¿Conocieron alguna que les interesó más? ¿Quién es? ¿Clara? Sí, Clarita. Y el obelisco, y porque es famosa. Y las demás, como que las conocía llamada de nombre, tipo, el nombre me sonaba, pero lo que habían hecho no lo sabía. ¿Te gustó hacer este trabajo? Sí, bien, te cuento que en el caso de Séptimo, yo pienso que porque son más grandes, porque ellos sí tienen más experiencia en radio, investigaron más, pero pusieron menos voces. O sea, hubo gente que se animó y hubo gente que. ¿Cómo la vergüenza, ¿viste?, en Séptimo se apodera? Se apodera de les adolescentes y bueno, y tuvimos varias voces, igual quienes pusieron la voz, impecable. Yo quiero y escuchar el resto esto. Investigaron. Vamos a escuchar una, ¿les parece? Dale, dale. ¿Cuál escuchamos? La que vos quieras. ¿Elijo yo? ¿Elijo yo? Elegí vos una y después le decimos a los chicos. Bueno, y yo las voy chicas. A elegir la que más me gusta a mí, ¿me dejan? Sí. Yo quiero que escuchemos la biografía de Juana Roncobuela. Las desobedientes, biografía de mujeres que se animaron a ser ellas mismas. Hoy, Juana Roncobuela, trabajadora anarquista. Juana Roncobuela nació en Madrid el 19 de abril de 1889, hija de emigrantes gallegos en la capital de España. A los 4 años quedó huérfana de padre, lo que obligó a su madre a hacerse cargo en exclusiva de ella y de un hermano. La difícil situación en la que quedó la familia fue determinadamente la decisión de seguir el camino de la emigración hacia la Argentina en 1900. Juana no podía ir a la escuela y tenía que trabajar para ayudar en la casa. Pero eran tantas las ganas de aprender que su hermano le enseñó a leer y a escribir. De la mano de su hermano, que militaba en el anarquismo, empezó a ampliar su mirada. Juana fue una obrera del vestido, anarquista comprometida con la emancipación de la mujer y figura central del anarco-sindicalismo argentino. Pionera feminista que cultivó el periodismo, fue directora y cofundadora del periódico La Nueva Senda en 1909 en Montevideo. Su primer trabajo fue como planchadora y a los 15 años ingresó al movimiento anarquista, por eso desde muy joven pudo participar de distintas movilizaciones de trabajadores y fue en ese contacto tan directo con la explotación que se fue convenciendo de la necesidad de luchar por sus ideales y buscar la justicia. Fue una de las primeras luchadoras de tendencia anarquista. En 1904 participó como oradora en el mitin del 1 de mayo organizado por la Federación Obrera Regional Argentina, OFORA, y el Partido Socialista. Este acto fue reprimido violentamente por la policía. También en 1904 participó en el Congreso de la FORA, representando a los obreros de la refinería argentina de azúcar del Rosario, que estaba en huelga. En 1907, junto con Virginia Volten, María Collazo y Teresa Caporaletti, organizaron el Centro Femenino Anarquista, con el que pretendían armar un espacio para la divulgación del ideario ácrata entre las obreras y las mujeres del pueblo. Juana Roucobuela representa a una de las mujeres principales del anarquismo feminista tanto en Buenos Aires como en Montevideo. La lucha y el trabajo de Juana contribuyeron a que las mujeres dejaran de ocupar ese plano inferior. En 1964 publicó su autobiografía Historia de un ideal vivido por una mujer, que cuenta no solo su vida, sino la historia de las mujeres anarquistas. A los 18 años, la policía me consideró un elemento peligroso para la tranquilidad del capitalismo y el Estado. Esta fue una producción de las y los alumnos de séptimo grado de la Escuela 18, Distrito Escolar 4, Provincia de La Rioja. Excelente la biografía de Juana Roucobuela que hicieron los chicos y las chicas de séptimo. Y la verdad que yo no conocía mucho acerca de la vida de Juana, así que me pareció súper interesante esta biografía. Sí, porque aparte es el trabajo que estaban haciendo con la seño Edith, y en esta idea del trabajo que estaban haciendo desde ciencias sociales, pensamos en, bueno, de todas las personas, o sea, de todos los temas con los que están trabajando, que hagan una elección. Y está bueno porque... la variedad que hay, ¿no? Está sí. Eva Duarte, está Julieta Lantieri, está Juana Roucobuela y está Nora Cortiñas. Digo, representan como distintas etapas y son figuras representativas de distintos momentos de la política argentina. Entonces, está buena la elección que hicieron y también para que, como decimos siempre desde este programa, las personas que están escuchando sepan lo que pasa en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Y esto es una de las cosas que pasa y que pasa en esta escuela, la Escuela Provincia de La Rioja. ¿Nos quieren mostrar una biografía más? Séptimo, ¿cuál les gustaría que escuchemos? Pueden elegirla ustedes. Nos quedan tres. La de Nora Cortiñas, la de Julieta Lantieri y la de Eva Duarte. ¿Cuál les gustaría? Eva Duarte. La de Eva Duarte, buenísimo. Vamos a escuchar la biografía de Eva Duarte y después seguimos porque tenemos que hablar de algo también sumamente importante que pasó en la escuela. Pero antes escuchamos la biografía de Eva Duarte que hicieron los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela Provincia de La Rioja. Las desobedientes, biografía de mujeres que se animaron a ser ellas mismas. Hoy, María Eva Duarte, actriz, escritora, política y conquistadora del voto femenino. María Eva Duarte nació en el pueblo de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. Ella, su madre Juana Inauguren y sus cuatro hermanos formaban la familia irregular de Juan Duarte, que falleció cuando Evita tenía 6 o 7 años. En esa época se trasladaron a la ciudad de Junín, donde Eva permaneció hasta 1935. Se sentía asfixiada por el ambiente pueblerino y entonces, con tan solo 15 años, decidió mudarse a Buenos Aires, buscando convertirse en actriz. Sola, sin recursos ni educación, se enfrentó a un mundo hostil y duro, cuyas reglas desconocía, pero logra ser actriz, salir en tapas de revista y encabezar un programa de radio muy escuchado. En enero de 1944, María Eva Duarte conoce al coronel Juan Domingo Perón en un festival que la comunidad artística realizaba en beneficio de las víctimas de un terremoto que había destruido la ciudad andina de San Juan pocos días antes. Al mes siguiente ya vivían juntos y 2 años más tarde regularizaron la relación, contrayendo matrimonio en una ceremonia íntima. En febrero de 1946, tras una campaña electoral en la que la presencia de Evita fue elemental, Perón es electo presidente de la Argentina. La oposición le trasladó a ella la antipatía y el rechazo que sentían por Perón. El ascenso vertiginoso de esa chica de orígenes humildes, pasado dudoso y de tan solo 27 años, fue para muchos argentinos un motivo más de repudio. En su rol de primera dama, Evita desarrolló un trabajo intenso tanto en el aspecto político como en el social. Trabajó intensamente para obtener el voto femenino y fue organizadora y fundadora de la rama femenina del peronismo. Esta organización se formó reclutando mujeres de distintas extracciones sociales por todo el país. Su trabajo se desarrolló en la Fundación Eva Perón, mantenida por donaciones de empresarios y de propios trabajadores. Creó hospitales, hogares para ancianos y madres solteras, dos policlínicos, escuelas e incluso una ciudad infantil. Durante el año brindaba asistencia a los necesitados y organizaba torneos deportivos infantiles y juveniles. Tal vez el eje principal de su popularidad fue constituido en torno a su facilidad y carisma para conectarse con las masas trabajadoras, a quienes les llamaban sus descamisados. Eva Perón falleció el 26 de junio de 1952, con tan solo 33 años, debido a un cáncer de cuello de útero. El dolor popular no la abandonó en un velatorio que duró más de 15 días, y no la abandonará jamás. Ha llegado la hora de la mujer, que comparte una causa pública, y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Esta fue una producción de las y los alumnos de séptimo grado de la Escuela 18, Distrito Escolar 4, Provincia de La Rioja. Escuchamos una producción más de este proyecto, Biografías de Mujeres que Fueron Desobedientes, hecho por los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado de la Escuela 18 del Distrito Escolar 4. Un trabajo brillante. Los y las felicito. Te felicito a vos, compañera, también. Y a las seniors que estuvieron participando del proyecto. Sí, sí. Principalmente a los chicos y las chicas, que son los que más trabajaron, pero no por eso dejar de felicitar y agradecer, como siempre, al laburo conjunto y articulado que hacemos con la seño Edith y con la seño Yamile desde hace muchos años ya. Y, por suerte, bastante aceitado, insisto, en un año muy difícil. En algún momento pensamos que iba a costar, decíamos, bueno, hacemos dos, hacemos lo que podemos, y nos propusimos hacer cuatro, hicimos cuatro con cada grado, así que excelente. Otra vez gracias a ustedes y a los chicos y a las chicas, espero que estén contentos y contentas con los resultados. Y bueno, y no me quiero, antes de que se termine este bloque, porque nos queda muy poquitito, ahora les voy a dar la palabra igual para hacerles un par de preguntitas y nos vamos. De saludar a Sonia y a Silvia, parte del equipo directivo de la Escuela 18, que también es una escuela siempre de puertas abiertas para todas las propuestas y los proyectos que llevamos desde el programa REC. Y eso es imprescindible. Fundamental. Sí, si no, no se pueden dar proyectos como estos. Así que muchas gracias también ahí a la conducción de la escuela. Y nos queda algo súper importante para mencionar y para hablar. ¿Qué es, señor? Sí, para dar un poco pie al bloque que sigue. Vamos a ayer estuvimos en un encuentro con justamente la escritora Paula Bombara, que ustedes comentaban ahí al pasar. ¿Puede ser? ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo se sintieron? Bien. ¿Quién me quiere contar cómo fue? Paula fue a la escuela, lo hicieron por Meet. Una crónica, así como un relato. Lo hicieron por Meet. Bien, porque ahora todo es así virtual. Porque si bien estamos un poquito mejor, nos tenemos que seguir cuidando. Así que... ¿Quién está ahí en primer plano que no vemos muy bien? Lourdes. Lourdes, ¿nos vas a contar un poquitito? Paula respondió a nuestras preguntas que hicimos entre todos. O sea que ustedes antes pensaron qué cosas preguntarles. ¿Y qué le preguntaron, por ejemplo? ¿Qué les interesaba saber acerca de ella? Le preguntamos sobre su vida y sobre sus novelas. Y ¿cuánto? Con los de sexo también. Ellos también. Sí, buenísimo. Estaron con nosotros. Bien, es decir, que hicimos un trabajo A distancia, pero articulado entre la burbuja de sexto y la burbuja de séptimo. Excelente. ¿Cómo fue eso? ¿Tuvieron que estar en lugares separados? Claro, trabajábamos con un grado y con el otro, pero al mismo tiempo, como las maestras son paralelas, sí. Trabajábamos con un, o sea, nos trabajábamos cruzados, pero digo, de manera muy organizada. Por eso yo antes aclaraba que con sexto hicimos las biografías de mujeres que son artistas, sí. Y en el caso de séptimo hicimos biografías de mujeres que son políticas. ¿Y en el caso del encuentro también separado? En el caso del encuentro, sí, hicimos un meet y estaba sexto en un grado y séptimo en el otro, o en la sala de informática, ¿no? O sea, estoy mareada. Después de tanto de vernos... Es que fue mucho, ¿no? Demasiado para hoy. 2 días. Menos mal que viene un fin de semana largo, ¿no? Porque si no, estamos... Para descansar. Después de tanto trabajo nos merecemos un descanso. Esa fue Edith, esa fue la señora Edith. Tiene mucha razón. Ahí en la pantalla vi que del equipo de la conducción estaban agradeciendo por el trabajo, vi los mensajitos que aparecían en el teléfono, así que bueno... un placer, como siempre, lo que dijimos antes. ¿Te parece que nos vayamos escuchando una canción que eligieron los chicos y las chicas de séptimo? Por supuesto. Sí. ¿Quién se anima a presentar la canción? ¿Querés presentarla, Lourdes? La canción. ¿Cuál es la canción? La canción se llama Canción Triste de Naruto. Bien, como para relajarnos. Nos bien, vamos a para relajar. Bajarnos. Está bien. Muchas gracias, séptimo grado. Muchas gracias a la Escuela Provincia de La Rioja por su participación. Y los y las esperamos en otra oportunidad acá en el vivo de Hora Libre. Ahora sí, vamos a una pequeña pausa musical y seguimos con más Hora Libre. Hemos llegado al tercer y último bloque de este programa especial sobre la Escuela Provincia de La Rioja, que estuvo trabajando un montonazo. Y ahora vamos a presentar otro de los trabajos que hizo esta escuela, que fue este encuentro con Paula Bombara. Sí, sí, en estos minutos que nos quedan, porque también queríamos privilegiar la posibilidad de tener a los chicos y a las chicas. Siempre. La verdad, esa es nuestra prioridad. Y bueno, y como trajimos, como estuvimos ayer en un encuentro con Paula... Con Paula Bombara, insisto, escritora con la que ya hemos trabajado en otras oportunidades y hemos tenido encuentros presenciales también, siempre le agradecemos mucho y a principio de año le hicimos una entrevista. Bueno, como hoy, esta vez no la entrevistamos a ella, pero trajimos algunos recortes del encuentro que tuvo ayer con los chicos y con las chicas que le estuvieron haciendo algunas preguntas. Así que, si te parece, podemos escuchar un poco qué dice sobre el proceso de escritura, que era una de las inquietudes que tenían los chicos. Buenísimo. Lo que me lleva depende de la historia que quiera contar. Y además, ¿desde qué momento empezás a contar el tiempo? Si es desde que tengo la primera idea o si es del tiempo efectivo que yo estoy en el teclado escribiendo. Yo lo cuento desde que tengo la primera idea. Por lo tanto, hace que cada proyecto me lleve un par de años.

Paula Bombara contándonos el porqué del título La Desobediente para su novela y este vínculo que tiene, ¿no? O esta admiración que tiene por Mary Shelley. Sí, y ahí apareció una pregunta que a ella le encantó, que está bueno porque muestra que la pregunta la hacen los chicos y las chicas, que es si Mary Shelley hubiese leído la novela, ¿qué cree ella que diría? Y ella dijo, ay, la verdad que es una pregunta genial y bueno, ahora podemos escuchar la respuesta. Me encantaría y no tengo idea de qué diría. Capaz que me diría que es muy corta, que tendría que usar mejor el recurso romántico, que era expresar a través de la descripción de los paisajes las emociones de los personajes. Yo ese recurso no lo usé porque no estamos ahora en un periodo literario romántico, entonces me parecía que no se iba a apreciar del mismo modo que los lectores apreciaron en su momento el recurso que ella usó. Si bien está escrita como si fuera un hombre de mediana edad de aquella época con los recursos literarios que usamos hoy. Así que quizás hablaríamos de eso si tuviéramos la posibilidad. Hablaríamos de lo que significa ser escritoras con 200 años de diferencia, ¿no? Qué lindo que es escucharla siempre a Paula. Sí, sí, genera mucha... mucho equilibrio, ¿no? Sí, escuchamos primero el tema más triste del mundo de Naruto, no sé cómo se llamaba, y ahora escuchamos a Paula y podemos seguir con una tarde así de pacífica y equilibrada. Pero estamos ya promediando, ya son las 3. ¿Qué te parece si escuchamos el último recorte de la entrevista en Encuentro con Paula, que tiene que ver justamente con el valor de la lectura? Muy bien. No dejen nunca de valorar el poder que tienen como lectores y lectoras. Importa más lo que ustedes piensen del libro en el momento que lo leen que lo que pueda pensar yo. Está bueno que ustedes tomen ese poder, que se sientan valorados y que si se les ocurren ideas para aportar al libro, que las aporten y las sumen, ¿no? Yo como lectora soy también así, siempre estoy escribiendo mis libros. A mí me sale escribirlos con lápiz y subrayando y tomando cosas para seguir pensándolas después y aplicarlas a la vida de todos los días. Así que valórense mucho como lectores, como lectoras y sigan buscando libros que los hagan pensar. Y con ese mensaje nos vamos a despedir. Escuchábamos el último fragmento del encuentro que se hizo en el día de ayer en la Escuela Provincia de La Rioja con la escritora Paula Bombara en el marco del proyecto Biografías de Mujeres que Fueron Desobedientes. Una vez más, IAE, te felicito por todo este trabajo. La verdad que el programa estuvo brillante porque su contenido así también lo estuvo. Sí, digo que me parece que está bueno que es el proceso de un trabajo, digo, de un año entero, ¿no? A veces hemos podido hacer, en función del contexto y las circunstancias, talleres muy cortitos y este es el proceso, un proceso largo y los resultados son estos. Así que sí, está buenísimo. Yo personalmente estoy muy contenta y creo que las seños y los chicos y las chicas también, igual que el equipo de conducción. Totalmente. Y bueno, seguiremos escuchando las biografías. Sí, ¿no? La semana que viene en FM Riachuelo a la mañana vamos a poder escuchar las otras biografías que no entraron en el programa de hoy. Muy bien, así que los y las invitamos a seguir escuchando el aire de FM Riachuelo los jueves de 9 a 10 de la mañana y de 14 a 15 horas donde van a encontrar este programa que se llama Hora Libre. Ahora sí, nos vamos a despedir con un tema musical que eligió Paula Bombara y que se llama Creo y es de Eruca Sativa. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene.